Vamos a pasar un tema que está ya hace varios meses, pero no está muy visto en los medios, que es el tema del Centro Gallego, una institución que se fundó un 2 de mayo de 1907 y que durante 104 años estuvo al servicio de la colectividad gallega, de toda la comunidad en Argentina. Hoy, 2012, el panorama cambió totalmente. Y bueno, justamente para hablar de este tema, estamos en comunicación con Yolanda Aguitián, que es delegada del Centro Gallego. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tal cual ustedes lo dijeron, el Centro Gallego, una institución centenaria, que con tanto amor fue hecho por la colectividad, por los que llegaron de España en aquel entonces para poder tener un lugar donde tuvieran la atención sanitaria, hoy ven peligrar justamente eso. Toda aquella construcción colectiva que hicieron hace más de 100 años, la colectividad gallega, hoy ven peligrar que en el Centro Gallego se les dé la atención sanitaria tan necesaria, porque cuando ellos vinieron eran jóvenes, ahora están ya en su mayoría, todo es una colectividad de viejitos, ¿no? Añosa. Yolanda, ¿hace cuánto que trabajaste en el Centro Gallego? Yo hace 21 años que trabajo en el Centro Gallego, soy enfermera, y bueno, y vemos, la verdad, estamos muy preocupados, y no solo preocupados, sino ocupados de esta situación también, porque vemos la necesidad de tener que salvar los puestos de trabajo y de que el Centro Gallego se salve no solo para los trabajadores, sino también para la colectividad, ¿no? Porque es nuestra fuente de trabajo y están en peligro más de 1.100 puestos de trabajo. Sí, la verdad que es una pena porque mira, yo tengo familiares que se atendieron ahí y siempre fue una institución espectacular en la atención, desde los médicos, enfermeras como vos, todo el personal, la verdad que siempre trabajó muy bien, siempre fueron muy bien atendidos. Pero, ¿podés explicar para los que no están muy en tema de esto, lo que está pasando, cuándo comenzó esta crisis? Esta crisis que se viene ya desarrollando. Siempre en el Centro Gallego gobernaban, o sea, se hacían cargo de la administración de la institución por elección, por una elección donde participaban los socios. Eso hasta hace más de 10 años, donde viendo de que ya las autoridades no llamaban a elecciones, se decidió desde Galicia mandar un gerenciamiento, llamado la Fundación Galicia Sauden, y que, bueno, que en vez de construir y que en vez de aportar para una mejora de la institución, construyó una deuda millonaria. Por eso en el 2012 y a partir del 2011 hay una convocatoria de acreedores por una deuda de más de 130 millones de pesos. Eso es lo que construyeron los últimos gerenciamientos, ¿no?, que pasaron por el Centro Gallego. Y a tal punto que, bueno, a partir de diciembre del 2011 nos empiezan a deber el aguinaldo. Ya no había plata para el aguinaldo, después ya no había plata tampoco para los sueldos, y bueno, a partir de allí es que nos están pagando de a pucho, de a poco, y nosotros hemos, en principio, hemos organizado movilizaciones junto a los médicos, junto a los socios, porque hasta los socios, cuando se enteraron por nosotros en qué condiciones estaba la institución, a partir de que empezamos a hacer pública la situación, ¿no? Sí. Con los cortes, con la denuncia pública, y a partir de allí es que también nosotros vemos que ustedes aportaron una parte muy importante de la lucha nuestra, porque gracias a que se visualiza y que se denuncia la situación del Centro Gallego es que las autoridades del gobierno, las autoridades del ministerio tuvieron que dar una respuesta a la situación, porque ya esto escapa el pasivo del Centro Gallego es casi que no se puede levantar. Por eso es que ya desde Galicia sabemos que en España la situación claro, mucho peor que la nuestra. Hola, ¿no? Adrián Bernasconi te saluda. Sí. Justamente a eso iba orientada la pregunta que tenía pensada. ¿Ustedes, cómo es la estructura del funcionamiento del centro en cuanto a financiamiento? ¿Reciben apoyo desde Galicia mismo o es solamente de acá de Buenos Aires? ¿Cómo se maneja eso? No, hasta hace, en estos 10 últimos años, a partir de que vino la Fundación Galicia, seguía en los aportes desde Galicia. Y bueno, es una, o sea, mutual. Tradicionalmente que siempre hubo un contacto, exacto, con Galicia y un apoyo. Siempre hubo un contacto, un apoyo político, porque aparte de, ustedes saben que en las elecciones, cuando hay elecciones en España, votan toda la colectividad acá también, así que siempre, claro, fue un símbolo político el Centro Gallego, ¿no? Y bueno, recibía aportes económicos. Pero dada la situación como la que está en España y dada también la mala administración y deuda millonaria que se generó, en estos últimos años decidieron no mandar, y cuando se profundizó la crisis llamaron a elecciones en el 2011, de donde salió como presidente del Centro Gallego, votado después de muchos años de que los socios no votaban, salió como presidente el contador Bello, que representa a una parte de la política, el PSOE. Entonces, y tradicionalmente, de las 5 agrupaciones que gobiernan el Centro Gallego, 3 de las agrupaciones son del PP. Y 2 de las agrupaciones son del PSOE. Bueno, entonces ahí empezó también un boicot, una interna política que derivó en que en este desastre económico, ¿no? Que nos perjudica a los trabajadores directamente y a los socios en la atención sanitaria. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Camila. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aparte, bueno, del problema que hay justamente con el tema de los salarios y lo que vos nos contabas, ¿cómo nos podés describir vos cómo están las instalaciones del lugar? Bueno, mira, gracias a los trabajadores, el Centro Gallego mantiene sus instalaciones bastante, te digo, en buen estado. Es más, nosotros desde que nos empezaron, que vimos el peligro de que se cerrara el Centro Gallego, y empezamos una permanencia a partir de diciembre, que la mantuvimos hasta hace poquito, una permanencia en la puerta de la guardia, donde entran y salen las ambulancias, para evitar Pasco, ¿no? Que se llevaran, sí, para evitar que se llevaran cosas. Y bueno, en los primeros tiempos fue una lucha porque intentaban llevarse bombas y nosotros hacíamos denuncias, sacábamos fotos, incluso en un momento intentaban también... ¿Quiénes intentaban llevarse cosas? Todo está organizado. Yo digo que allí existe, no es inocente lo que está pasando en el Centro Gallego. Forma parte de toda una organización que llevó a la crisis al Centro Gallego, ¿no? Y bueno, están involucrados desde personal jerárquico hasta seguramente miembros de las agrupaciones y también algunos kioscos de los médicos, ¿no? ¿Y cuántas personas se quedarían sin trabajo? ¿De cuántas personas? 1.100, alrededor de 1.100 trabajadores. Sí. Por eso a nosotros nos preocupaba tanto y nos sigue preocupando que con los cortes, con las denuncias públicas, logramos de que el INAES, a partir del 23 de este mes, de julio, nos anunciaba que intervenía la institución. Ya está intervenida por el INAES y se firmó un acta compromiso el 23. ¿Con qué argumento se dio la intervención del INAES? Y bueno, debido a las múltiples denuncias realizadas por los socios, dio lugar a los reclamos de los socios. Exacto, por parte de los médicos y también de los trabajadores, y todas las denuncias públicas que ustedes saben que se hicieron sentir, de los cortes que hacíamos a las 7 de la mañana, al mediodía, las denuncias por la TV, por la radio. Sí. Mereció una respuesta y bueno, por eso desde el 23, el día 23 de julio, se firmó un acta compromiso en el Centro Gallego con las autoridades, con el sindicato de ASA, con miembros del INAES, donde anunciaban que, bueno, atento a la situación existente en la mutual, dice, como resultado de gestiones realizadas por autoridades de la misma y las veedurías realizadas oportunamente por funcionarios del INAE, este instituto ha tomado la decisión de solicitar en sede judicial la intervención de la institución. Bueno, hasta tanto el juez resuelva el nombramiento del interventor, dice, las partes, estas partes se comprometen a trabajar mancomunadamente para regular ya la situación de la situación de la mutual. Hay menos socios, ¿no? Claramente. Hay muchos socios que, bueno, esto irritó mucho porque nosotros denunciamos al comienzo un vaciamiento, justamente por eso, porque es como que se los quería correr, no otorgándole turnos. Y no éramos los trabajadores los que no le otorgábamos turno, venían decisiones desde arriba, ¿no? A los médicos no se les pagaba, hay un importante sector de médicos que renunciaron y bueno, y otros se dieron por despedido, eso va a pasar a engrosar más el pasivo del Centro Gallego, por eso nosotros nos preocupa mucho la situación en que estamos todavía. Porque ahora viene el INAES y, bueno, interviene ATSA, pero nosotros estamos en desacuerdo con que solo sea la parte de ATSA la que tenga que llevar adelante las gestiones, ¿no? Porque nosotros no, en realidad todo lo que hicimos lo hicimos los trabajadores del sindicato, si hay algo que decir del sindicato, es que todo este tiempo se ocupó de desorganizar y de inmovilizar y de silenciar a los trabajadores más, hasta de boicotear las medidas que tomábamos. Por eso nosotros decimos que acá para sacar adelante, si aprovecho esta oportunidad para decirle al gobierno que para sacar el Centro Gallego adelante, no se puede seguir trabajando con gente que llevaron al desastre, ¿no? Al desastre económico del Centro Gallego. No puede ser la solución los que fueron parte del problema. ¿Y qué vías de solución evalúan que hay, o proponen, o desde la intervención, si les dan algún tipo de solución posible? Nosotros decimos, bueno, que si acá si realmente viene el interventor y como ellos dicen, se compromete a después a llevar adelante una auditoría, y ver si a partir de allí se puede, a partir de ese, de lo que ellos hagan, no solo aportar con recursos o con sumas dinerarias para saldar la deuda de los trabajadores, sino también de formar una comisión que se encargará de ver de qué forma reactiva el hospital. Claro. Ya sea con obras sociales, ya sea con abriendo la posibilidad de que los socios se continúen atendiendo en la institución. Y bueno, la necesidad de la reactivación es importante para nosotros porque por más que el INAES a través de sus mutuales otorguen algún préstamo para saldar la deuda, si no se reactiva el hospital, el futuro nuestro no está asegurado. Sí, la verdad que tienen toda la razón y esperemos que este tema se solucione, que la institución vuelva a andar y que todos los trabajadores no pierdan sus puestos laborales. Y te queremos agradecer realmente este llamado, esta conversación, Yolanda. No, gracias a ustedes y bueno, y sigo haciendo un llamado a la colectividad. Sí. Que se acerque al Centro Gallego porque ya que se formó una comisión para poder sacar adelante al Centro Gallego, creo que en la pata de los socios es importantísimo que esté presente, ¿no? No solamente la de las agrupaciones, sino la de los socios, porque justamente las agrupaciones en todo este tiempo no se han pronunciado para nada. Entonces yo digo, los que fueron parte del problema no pueden ser parte de la solución. Exacto. Y ojalá que nos escuchen desde el gobierno, ya que se necesita mantener los puestos de trabajo, se necesita reactivar la economía, los trabajadores no podemos quedar sin los salarios, sin los sueldos, como se necesita mantener eso, creo que desde el gobierno tienen que tomar muy seriamente la decisión de la reactivación y de salvar una institución centenaria como la del Centro Gallego, porque aparte ya lo está haciendo, el Estado está abonando más de 1.200 pesos por trabajador, claro. Y ahora con la intervención del INAES el compromiso es mayor, o sea que el Estado ya está participando económicamente de la parte económica de la institución. Bueno, gracias Yolanda por todo. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Que tengas buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias por este llamado. De parte de los trabajadores del Centro Gallego, muy agradecidos a ustedes. Es lo que tenemos que hacer. Buenas muchísimas tardes. Gracias. Hasta luego. Chao. Estábamos hablando con Yolanda Guitián, que es delegada del Centro Gallego, enfermera, también hace 21 años trabajando en el Centro Gallego.